Los astrónomos hablan de un planeta habitado llamado Kelm, tan alejado de la Tierra que un hombre que viajase a la velocidad de la luz tardaría 6 millones de años en llegar a él, aunque se estudia una nueva ruta más rápida que reduciría en 2 horas el viaje. La temperatura es de 700 grados bajo cero en Kelm. Está prohibido bañarse y las estaciones termales han sido cerradas o bien ofrecen variedades en directo. A causa de lo remoto, de la distancia que separa el planeta del centro del sistema solar, la gravedad es inexistente en Kelm, y disfrutar de una copiosa cena sentado requiere una laboriosa y compleja preparación. Además de todos estos obstáculos, en Kelm no hay oxígeno que pueda sustentar la vida tal como la conocemos, y las criaturas que existen no pueden sobrevivir sin al menos 2 empleos. La leyenda afirma, empero, que hace muchos billones de años el medio ambiente no era tan horrible, o cuanto menos no peor que el de Pittsburgh, y que existía vida humana. Estos humanoides, en todos semejantes a los humanos, si se exceptúa tal vez un grueso tronco de lechuga donde la nariz se ubica normalmente, eran, a escala del hombre, filósofos. En tanto que filósofos, confiaban profundamente en la lógica y creían que si la vida existía, alguien debía ser la causa, y se propusieron buscar a un hombre de cabello negro con un tatuaje que llevase el tabardo de la armada. Al no materializarse su búsqueda en nada concreto, abandonaron la filosofía para consagrarse al negocio de las ventas por correo, pero con la subida de las tarifas postales, perecieron. Woody Allen, El Legrí, de su libro Cuentos sin plumas. Lo que es la ciencia.